CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Vamos a comenzar justamente con temas parlamentarios. Algunas actividades que se hicieron en el Parlamento que concretamente no tienen que ver con la actividad ordinaria y algunas que sí porque sesionó la Cámara de Senadores. A diferencia de la semana pasada, que fue diputado quien tuvo más intensidad de actividades, en este caso la que lo tuvo fue el Senado y diputado suspendió la actividad de ayer martes y bueno, y hoy miércoles por el feriado no hay actividad legislativa. Hubo una conferencia de prensa en la sala Martín C. Martínez por parte del Partido Nacional ayer a las 3 de la tarde, en donde fustigaron la resolución de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Dábamos cuenta un poco sobre ese tema, pero no lo desarrollábamos con nota, lo vamos a hacer ahora. En donde la Institución Nacional de Derechos Humanos lo que hace es recomendarle a la Corte Electoral y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo que analice también el contenido de las propuestas que se ponen a referéndum o plebiscito, a decisión de la democracia directa, a elección, más allá de que se tengan las firmas o no, que se definan y establezcan allí, dicen en este caso de la Institución Nacional de Derechos Humanos, cuando en este caso hay un pedido para una convocatoria popular. Que en este caso hay dos que ya están aprobados, que son una vinculada, que está en contra de la ley trans, que quiere anular la ley trans. Que allí está Dastugue y el otro candidato del Partido Nacional a la presidencia de la República. El otro tema que ya también ya tiene las firmas necesarias es el de el Vivir Sin Miedo, convocado por Jorge Larrañaga, vinculado a que militares cumplan tareas policiales, algunas modificaciones que tienen que ver con el ingreso en horario nocturno a ciertos hogares cuando puede correr riesgo de vida alguien que esté adentro, se esté cometiendo alguna violación, y bueno, en situaciones que deberían también ser definidas, según se indicaba por parte del doctor Juan Andrés Ramírez, por parte del Parlamento. Ahora, también lo decíamos hoy, esto puede ser un arma de doble filo porque puede hoy ser por esto, pero en otros tiempos y en otras épocas, y estoy hablando del futuro, puede ser por otras cosas, porque no, la Corte Electoral no va a tener la correlación política que tiene ahora siempre. En otro momento puede cambiar. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo también. Y hoy pueden ser analizados y definidos como malas convocatorias plebiscitarias algunas cosas que están desde el punto de vista ideológico de un lado y en otro momento con estas potestades podrían ser trabadas otras iniciativas de democracia directa con otro contexto político en el futuro. Por eso reitero, hay que pensar estas cosas con cabeza de no el momento, sino de lo que puede pasar más adelante. Por ejemplo, yo no tengo ningún problema en decir y definir que yo no estoy de acuerdo con que se anule en este caso la ley trans, no estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo con el plebiscito que busca anular la ley de bancarización, por ejemplo, que es otra que está en camino, aunque todavía no ha llegado a las firmas necesarias. Ahora, con una correlación distinta, tal vez lo de la ley trans pase y lo de la bancarización quede al margen. No con la actual, pero con otra mirada, diríamos, hacia el futuro. Estoy poniendo un ejemplo muy claro por lo que puede suceder en el futuro. Por eso reitero, es peligroso este tipo de cosas porque es un arma de doble filo. Dicho esto, ¿qué dijo el Partido Nacional, sobre todo el sector de Jorge Larrañaga, que está en desacuerdo con esta posición? Dijo que es una locura, que es una ilegalidad, que es un disparate lo que la Institución Nacional de Derechos Humanos quiere hacer. Y ante nuestra consulta, el senador Jorge Larreaga, en la conferencia de prensa, dijo que, porque yo le pregunté si él consideraba que estaba actuando la Institución Nacional de Derechos Humanos de forma política partidaria, me dijo que él tiene todo el derecho de pensar eso cuando la Institución Nacional de Derechos Humanos se mete en política partidaria. Se reservan realizar algunas actividades vía legislativa y, reitero, fustigan con fuerza la posición de la Institución Nacional de Derechos Humanos vinculados, en este caso, a este tema, al tema de el proyecto a determinación de la gente, es decir, de definir con su voto o no que se lleve adelante las propuestas vinculadas al plebiscito Vivir Sin Miedo. Vamos a escuchar lo que decía Juan Andrés Ramírez, vamos a escuchar lo que decía Jorge Larrañaga en la conferencia de prensa. Es mucho más difícil corromper a dos que a uno. Y así funciona, funciona en Italia, funciona en Alemania, en Holanda, en España. Acá lo que Ramírez estaba aclarando, porque la pregunta falta, entonces se lo vamos a decir nosotros, es por qué ellos quieren dos policías, una policía vinculada al ámbito policial y otra vinculada al ámbito militar. Porque dice que justamente estos últimos hechos en donde han aparecido procesamientos de policías por corrupción, algunas en el departamento de Soriano, bueno, que ustedes saben en las últimas horas han sucedido, y otros en hace muy poquito, si hay dos policías es más difícil corromper a las dos. Ese es el ejemplo que estaba dando Ramírez. Donde acá no se vulnera nada, es un cuerpo policial, pero aclaremos además, la Armada Nacional, que es así, es Fuerza Armada, tiene el control policial de más del doble del territorio nacional, porque todas las aguas de la plataforma continental y las aguas de la zona mixta de pesca con la Argentina, además de las costas, son de jurisdicción policial de la Prefectura Nacional Naval, que no dependen, dependen solamente del comandante jefe de la Armada. Por lo tanto, y la Guardia de Frontera, y los 20 kilómetros que el Poder Ejecutivo mandó, envió un proyecto de ley al Parlamento que fue sancionado, en virtud del cual 20 kilómetros en toda la frontera son ejerce función policial el Ejército Nacional. Acá nosotros no estamos poniendo, la reforma no pone al Ejército Nacional. Se disponen de 2.000 efectivos del Ejército Nacional o de otra fuerza para instruirlos y como policía para que actúen como una policía con una disciplina muy especial, como ha funcionado muy bien, reitero, en toda Europa. Entonces, y en Chile. Entonces, y los otros son un delito. Cumplimiento efectivo de las penas. Que casualmente, cuando el senador Larrañaga publica el proyecto de reforma constitucional en mayo del 2018, simultáneamente el Poder Ejecutivo envía un proyecto de ley al Parlamento que fue sancionado, que es casi idéntico al artículo que propone el senador Larrañaga en la reforma constitucional. Esto es, que no hay libertad anticipada, eso es lo que establece la para una categoría de delitos muy graves. Eso es lo que se establece en la reforma. La reclusión permanente revisable, y la reclusión menos todavía, porque es para tres delitos. Estamos hablando de una pena de reclusión permanente revisable a los 30 años. Si tomamos el cómputo máximo penal, los 30 más los 15, estamos hablando de 45, así que no hay regresividad alguna. Esto es un disparate. Ahora, en un reciente debate de Maravillo con la universidad que estaba el legislador Abdala, los doctores Ojeda y Cereta decían de que la vivienda como un inviolable, vinculado con esto de los allanamientos nocturnos, está desde la primera constitución y jamás se ha cambiado. Y que eso sí, el cambiarlo podría ser regresivo. ¿Qué opinan ustedes desde el punto de vista técnico? Desde el punto de vista técnico, la constitución tiene una interpretación evolutiva, ¿no es así? En 1830, para hacer un allanamiento nocturno, se entraba con antorchas, pateando las puertas. Y a caballo, pero pateando con antorchas. No había selfies, no había filmaciones, no había luz eléctrica. 1830. El constituyente estuvo bien en impedir que aún con orden escrita de juez competente se pudiera allanar en horas de la noche el hogar doméstico. Pero ningún país del mundo tiene prohibición actual de allanamiento nocturno. Y para el Uruguay es fundamental hoy que sí se puede hacer allanamientos nocturnos con todas las garantías y además con la restricción que solo cuando el juez tenga sospecha fundada que se está cometiendo delito en ese momento, no para perseguir a un individuo y encarcelarlo. Y por orden escrita del juez y supuestamente con control del juez. ¿Sí? En ese caso se puede hacer el allanamiento nocturno, no es regresivo. Simplemente es actualizarlo a las condiciones del siglo XXI, una norma de 1830, que además le está comiendo la cabeza a nuestros jóvenes. O sea, la pasta base se vende de noche en hogar doméstico. Para que tenga claro, en los establecimientos carcelarios, los narcotraficantes pesados extorsionan a los presos comunes, primarios en general, bajo la presión y la amenaza de castigos severísimos o la muerte, que pongan en sus respectivos domicilios o en la casa de la vieja, pongan una boca de venta de pasta base. ¿Sí? Así funciona el mercadeo de la pasta base. Entonces, vamos a estar atados de manos, pero reitero, Cereta y Ojeda se equivocan. ¿Sí? La Constitución de 1830 miraba 1830. La Constitución en el siglo XXI mira el siglo XXI. Pero además tiene la garantía, me permito agregarle, perdónese ese atrevimiento, de ellos, ¿no? Por la jerarquía jurídica que tienen, que en el caso de la reforma vinculada al artículo que permite los allanamientos nocturnos, tiene hasta el control o va a tener el control del Poder Legislativo. Que eso es vital. Y además, en apoyo de ello, están también las propias expresiones del fiscal de corte, Jorge Díaz, quien dijo que la legislación comparada de América Latina, no hay ningún país que tenga la prohibición que data de 1830. Ahora, senador, ¿usted ve un error en la Institución Nacional de Derechos Humanos o ve una voluntad de ser utilizada políticamente, partidariamente? Quien emite pronunciamientos políticos se expone a juzgamientos políticos. Y yo ya he hablado sobre ese punto. ¿Y cuáles serían los pasos a seguir, por parte de...? Nosotros nos reservamos el derecho de analizar si correspondieran acciones parlamentarias al respecto. Porque no se pueden aceptar este tipo de intromisiones cuando ya hay una convocatoria lanzada por parte de la propia Corte Electoral al cuerpo electoral para el último domingo de octubre, en donde se convocó a una instancia plebiscitaria. Es decir, no se puede recurrir a cualquier cosa secuestrando ideológicamente instituciones, como lo dije al principio. ¿Senador, visualiza una campaña informativa contra la Nacional a través de la conferencia de prensa? Nosotros hemos pedido. ¿Se informe debidamente? Nosotros hemos pedido hace ya unos cuantos días, no hemos recibido contestación al presidente de la República, la cadena nacional de radio y televisión. Seguramente está en el presidente de la República dar respuesta a ese planteo, como también la podrá dar a la gente o al conjunto de instituciones que puedan estar en contra de esta instancia. Hablando del Senado, antes de pasar a escuchar lo que pasó en la Cámara Alta, les adelanto que las averiguaciones que hice determinaron que finalmente se confirmó que para los primeros días del mes de julio se quiere votar en la Cámara de Senadores la ley que reforma la parte orgánica de las Fuerzas Armadas y que no va a haber modificaciones de lo que se aprobó en diputados. Esas dos cosas ya están definidas, la idea es votarlo. Se supone que el Frente Amplio y el Partido Independiente en el Senado van a acompañar, por lo menos de forma general, el proyecto, y veremos si se suma el Partido Colorado en algún artículo como lo hizo en la Cámara de Diputados. El Partido Nacional seguramente, al igual que lo hizo en la Cámara Baja, votará todo en contra. Hablando del Senado, el senador Pedro Bordaberry del Partido Colorado hizo referencia a lo que se aprobó ayer en la Cámara de Senadores con modificaciones, por lo tanto va a tener que volver a la Cámara de Diputados, que es el control de viáticos. ¿Por qué hubo modificaciones? Porque se hablaba de viáticos al exterior. Ahora también se van a tener en cuenta los viáticos del funcionariado público en el propio territorio nacional. ya sea para viajes al interior del país o del interior del país hacia Montevideo. Vamos a escuchar lo que decía Bordaberry en sala. Seré bien breve. Yo creo que este es un muy buen proyecto que viene a solucionar un tema que no solo afecta al funcionamiento del Estado, sino al propio sistema político. De tanto en tanto surge en la opinión pública el tema de si los viáticos se devolvían, no se tenían que devolver, se tenían que justificar, no se tenían que justificar. A partir de esta muy buena iniciativa, creo que está claro que hay que justificar todos los viáticos con comprobantes o con ese 20% de declaración jurada. Parece que es una iniciativa muy importante, felicito a los que la tuvieron, y también me parece que es muy bueno la mejora que se le ha introducido en el Senado de la República, porque el proyecto que venía de la Cámara de Diputados solamente hablaba de los viáticos en el exterior, y acá se le ha agregado los viáticos que se generan en el país. Y me parece que este es un cambio trascendente también en ese sentido, en cuanto a que no solamente hay que rendir cuentas de los viáticos cuando se viaja al exterior, sino también cuando se reciben viáticos en el país, cuando se traslada de la oficina a otra oficina. Es un cambio mucho más profundo y más importante de lo que nos imaginamos, porque a veces también en esa cuestión de funcionamiento al borde de la ley, muchas veces en la zona difusa, se han abonado viáticos como partidas de otro tipo de partida que no corresponde, y ha tenido una cantidad de problemas grandes. Así que Marcos Otegui, senador del Frente Amplio, habló sobre a quiénes alcanza todo esto, porque es en el ámbito del Estado es bastante grande la cantidad de gente que tendrá y reparticiones públicas que tendrán 6 meses para adecuarse al proyecto una vez que sea aprobado con las modificaciones que ahora el Senado le hizo en la Cámara de Diputados, ¿no? Pero tendrán 6 meses para adecuarse para responder en relación a los temas de los viáticos, no solamente hacia el exterior, sino también con los viáticos aquí, en nuestra propia República Oriental del Uruguay. Otegui hablaba justamente de las reparticiones públicas que son alcanzadas por esta ley. Que se remuneran en el interior del país. Esta es una ley que claramente va en la dirección de generar más transparencia, justicia, tratando de punto corto, son 7 artículos. El proyecto abarca a todos los funcionarios del Estado, también comprende aquellos que ocupan cargos electivos de particular confianza o político, ya sea a título oneroso o gratuito. El proyecto de ley alcanza subjetivamente a los funcionarios de los 3 poderes de gobierno, a los funcionarios de los órganos de creación constitucional, Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Corte Electoral, así como de los entes autónomos, servicios descentralizados, gobiernos departamentales y municipales. También se incluye a las personas contratadas por las personas de derecho público no estatal y sociedades comerciales cuya mayoría de capital social pertenezca a una persona pública estatal o no estatal, o en su defecto si actúan como representantes de la persona jurídica. En el artículo 2 se establece una definición legal del concepto de viático. En el artículo 3 prevé que los montos de los viáticos al exterior se otorgarán de acuerdo a una escala básica que fijará el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahí tenían la palabra de Marcos Otegui, marcando un poco lo que vean ustedes, la amplitud que tiene de las reparticiones públicas que tendrán, que en este caso dar respuesta sobre los viáticos al exterior y al interior. Reitero, una vez que diputados acepten la modificación que ha hecho el Senado, que es también establecer los viáticos dentro del propio territorio nacional, y allí tendrán 6 meses para adecuarse. Otro de los temas que fue aprobado por la Cámara de Senadores en la jornada de ayer fue el aprobar el propio presupuesto de la Cámara Alta, en donde una devolución de unos poco más de 76 millones de pesos, pero además hubo cambios en algunas estructuras, por ejemplo, en la televisación, ya sea por YouTube o por Vera TV, que antes lo tenía, estaba en el ámbito privado. Ahora pasaron a hacerlo los funcionarios del propio Parlamento, cosa que pasa en la Cámara de Diputados, pero que en el Senado estaba en el ámbito privado, y ahora pasó a hacerse también con funcionarios públicos. Y también en el ámbito de la informática había contratadas empresas privadas y ahora se está haciendo esa tarea por parte de funcionarios del propio Parlamento. El senador Charles Carrera, del Frente Amplio, habló de este presupuesto del Senado que fue aprobado por la Cámara Alta. Al igual que en anteriores ejercicios, se hace un esfuerzo por ahorrar recursos disponibles, ejecutando menos presupuesto del autorizado sin afectar el funcionamiento de la Cámara de Senadores. Como consecuencia del ahorro generado por la racionalización de la gestión administrativa, durante el ejercicio 2018 se devolvieron con destino de fondos por un valor de 76.406.946 pesos. Asimismo, se disminuyó de forma permanente el crédito presupuestal de gastos de funcionamientos en 7 millones según el siguiente desglose: 2 millones materiales y suministros, 2 millones servicios telefónicos y 3 millones servicios no personales. Según puede apreciarse en el anexo 1, comparativo de crédito imputado a la rendición de cuentas, a pesar de la disminución de los créditos referidas, cerca del 30% del crédito presupuestal con destino a gasto de funcionamiento no fue ejecutado, produciéndose un ahorro de más de 66 millones de pesos. Es importante señalar que en la persecución del objetivo de mejora de la calidad de los servicios, algunos que eran prestados por empresas contratadas pasaron a cumplirse con personal propio del Senado y de la Comisión Administrativa. Durante todo el ejercicio 2018, la filmación de las sesiones del plenario fue realizada por personal presupuestado propio del Senado, y sobre el fin del ejercicio, los servicios informáticos que eran brindados por técnicos contratados pasaron a ser prestados por personal presupuestado de la Comisión Administrativa. Cabe destacar que se continúa perfeccionando y modernizando la gestión, implementando y ejecutando programas que tiendan a incrementar la eficiencia de la Administración. En tal sentido, por ejemplo, se ha implementado con la colaboración de AGESIC un sistema de comunicación electrónica que nos ha permitido emitir comunicación con distintos organismos de manera fehaciente, ya que el sistema brinda la trazabilidad de cada una de las comunicaciones enviadas. Ahí tenían la aprobación entonces por parte de la Cámara de Senadores de su propio presupuesto, a partir justamente de los datos que daba el senador Charles Carrera. Otro tema que también tiene que ver con el Parlamento y que decimos el Frente Amplio intenta en este caso aprobar es la obligatoriedad de los debates. Hay en este caso reuniones entre distintos legisladores, entre ellas la legisladora Betiana Díaz del Frente Amplio con el diputado Fernando Amado hace muy pocas horas. Hubo un encuentro entre ellos justamente para intentar sumar al legislador que está en este momento como independiente, no en el Partido Independiente, sino como independiente, para buscar lograr un proyecto que sea aprobado en una legislatura que, recordamos, termina el 15 de septiembre. Es una legislatura muy corta debido a las elecciones nacionales. Más allá de que yo ya tengo asegurado que el 20 de septiembre habría una extraordinaria. El diputado Pablo Abdala concurrió al juzgado allí de crimen organizado frente al Teatro Solís y fue acompañado por los diputados Mario García, Mini Furi y también Daniel Radío del Partido Independiente. Los otros tres son del Partido Nacional. Hemos dicho ya que Walter Berry del Partido Colorado y Eduardo Rubio de la Unidad Popular concurrirá en los próximos días porque no se encuentran en Montevideo y pidieron una prórroga para concurrir. Pero la denuncia es de toda la oposición. Está vinculado a lo que fueron los insumos que la investigadora de la regasificadora generó en el Parlamento y se habla de presuntos ilícitos que en este caso estarán ahora en el ámbito judicial. Ellos habían presentado la denuncia por escrito, ahora la fueron a ratificar personalmente. El diputado Pablo Abdala nos va a comentar cómo les fue en la reunión y además Abdala, en este caso otro tema en el cual está involucrado solamente Abdala, es el tema de la violación a la laicidad, que ellos consideran se viene estableciendo en distintos centros de estudio con cartelería en contra de la campaña de la que hablábamos recién, Vivir sin Miedo, de Jorge Larrañaga. Va a ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo a hacer la denuncia el jueves. El jueves también tiene que concurrir el CODICEN. Recordamos que la titular, en realidad la consejera del CODICEN, porque Neto no se encontraba en el país, hace 2 semanas atrás pidió un tiempo para conversar con los muchachos, pero dice Abdala que parece que esas conversaciones no dieron resultado, porque de algún lado desaparecen la cartelería, pero aparecen en otro liceo. Bueno, si aparece en la cartelería gremial, no debería por qué ser sacada. en la cartelería gremial de los estudiantes puede ponerse ese tipo de cartelería, no se puede poner en otros lugares del liceo, si no se pone cartelería a favor, porque en realidad Dara lo que dice, bueno, si no la quieren sacar, lo que deberían hacer es poner cartelería también a favor del plebiscito y de esa manera dar el debate de si está bien o está mal, pero con las cartelerías, con la propaganda de los que están a favor y los que están en contra. Vamos a escuchar a Abdala hablando primero sobre la, en este caso, denuncia en crimen organizado vinculado al tema de la regasificadora. Formalmente es lo que se conoce como la ratificación de la denuncia. Fuimos 4 de los 6 diputados que promovimos esta denuncia. Otros 2, el diputado Berry y el diputado Eduardo Rubio, por razones de agenda, pidieron que se fije nueva fecha, cosa que la sede va a acceder a que efectivamente así ocurra. Y el diputado Radío, quien habla, el diputado Nifuri y el diputado Mario García, fuimos quienes comparecimos hoy al juzgado. Ratificamos en todos los términos la denuncia penal que oportunamente promovimos con relación a todo el tema de la regasificadora y recibimos algunas preguntas aclaratorias o ampliatorias, según el caso, tanto de la doctora Sánchez, que es la titular del juzgado de crimen organizado de segundo turno, como del fiscal Pacheco, que son quienes tienen a cargo esta causa. Y creo que fue una instancia fructífera. Yo salí muy satisfecho porque pudimos proporcionarle elementos que colaboren a la acción judicial y, por supuesto, nos manifestamos a la orden del juzgado y del señor fiscal. ¿Usted cree que está en el buen camino en relación al tema? Yo confío plenamente en la justicia de mi país y creo que la instancia de hoy lo ratifica. Advierto que la propia sobriedad que transmiten los magistrados, tanto el representante del Poder Judicial o la representante del Poder Judicial, como el representante del Ministerio Público, dan las garantías suficientes de que, más allá de las conclusiones a las que arriben, van a actuar con gran seriedad. ¿Qué pasa con otra acción que tiene que ver con, en este caso, denuncias en torno a la violación de la laicidad? ¿Hay fecha ya para actividad? Sí, el próximo jueves estaremos compareciendo, fue una semana muy judicial esta para nosotros, vamos a estar compareciendo al juzgado de lo contencioso, en este caso, también de segundo turno, a los efectos de comparecer a la audiencia que, de acuerdo a la ley 16.011, fijó el juez de la causa. Nosotros presentamos una acción de amparo el viernes pasado. El juez debe, dentro del plazo de 3 días, citar a una audiencia, porque es un proceso sumario y está citado el Códice, estamos citados nosotros como denunciantes, y esperemos que de esa audiencia surja lo que tiene que surgir, que es una sentencia judicial que establezca claramente que no se pueden poner carteles con propaganda política de ningún tipo en la fachada de un centro de estudio. Eso es claramente violatorio de la laicidad. Y más allá de que en algunos centros, particularmente en el que se había colocado originalmente este cartel, que es el Liceo 28, aparentemente fue retirado, o capaz que el temporal lo terminó retirando, en otros liceos advertimos que en las últimas horas han aparecido manifestaciones de este tipo, por ejemplo el Liceo 15 de Carrasco, de manera que es una práctica o una mala práctica que no sé si es contagiosa o premeditada o planificada, pero que se viene manifestando en distintos centros de enseñanza. Pero sí es afín a que se converse sobre esta campaña, ¿no? Absolutamente. Nosotros somos democráticos, plurales, tolerantes, tenemos un concepto de la laicidad que no es abstencionista, es la laicidad en términos de la neutralidad. El Estado y la enseñanza pública no pueden asumir una posición a favor o en contra de determinada idea, pero sí tienen que promover el debate y la discusión de todas las ideas, pero de todas, ponerlas todas arriba de la mesa. Y creo que no hay temas tabú, y en todos los temas está bien que se discuta dentro de los centros de estudio, siempre que estén todas las posiciones representadas, que se utilice la cartelera gremial de los estudiantes, por supuesto que quede claro que nosotros no queremos ir en contra de las libertades gremiales. Lo que pasa es que las libertades gremiales no pueden ir en contra de los derechos del resto de la sociedad y de los valores republicanos. El CODICEN había ofrecido diálogo a la hora de intentar resolver esto. ¿Fracasó eso? Y aparentemente ha fracasado, o por lo menos el CODICEN no ha sido lo suficientemente eficaz, porque el miércoles de la semana anterior, o sea, de la otra, que comparecieron al Parlamento, no recuerdo a esta altura exactamente la fecha, se nos dijo que se iban a tomar unos días, o que nos pedían unos días para, por la vía del diálogo, solucionar el tema. A lo cual, por supuesto, accedimos de inmediato. Pero transcurrió una semana y casi 10 días, y sin embargo, la situación se mantiene, si no incambiada, por lo menos, yo diría que en los mismos términos. Eso nos llevó a presentar esta acción judicial, y para eso está la justicia, que es el último recurso. Cuando el Parlamento y el Poder Ejecutivo no se ponen de acuerdo, está bien que un tercero arbitre las diferencias, en este caso el Poder Judicial. Que será el Tribunal de lo Contencioso Segundo Turno, me corrijo por lo que había dicho antes. Cambiamos de tema. Gonzalo Casaravilla, presidente de la UTE, marcó que en caso de que hoy haya, a partir de fuertes vientos, la posibilidad de caídas de cable, hay que tener mucha atención, que ellos están preparados además para dar respuesta. Y por otra parte, manifestó que no va a haber devolución de dinero para aquellas personas que fueron afectadas por el corto masivo, más allá de que hayan estado más de 24 horas o 24 horas sin luz, porque en este caso se considera un tema de fuerza mayor. Vamos a escuchar lo que manifestaba Gonzalo Casaravilla, presidente de la UTE. Estamos, por supuesto, anunciando a la gente que tenga cuidado nuevamente cuando cae cables, que avise, etcétera, y que no toque instalaciones eléctricas tiradas por el piso. Y en este caso, probablemente si se verifican las condiciones de viento que están previstas, nos agarra con muchos días con agua en el terreno, por lo tanto los árboles están más débiles ante el viento, probablemente caigan más árboles de lo normal, pero además en las situaciones donde hay inundaciones, eso es extremo y también vamos a tener algunas incidencias. Y estamos preparados, tenemos todo el personal previsto para esto. Cuando tenemos una contingencia como la que puede ser un temporal importante, sale la gente de distribución, de comercial, todas las empresas contratadas, todo el personal para reponer el servicio lo más rápido posible. Pero cuando hay una advertencia de este tipo, ¿UTE recibe la advertencia antes para estar preparados o está atento justamente a la información que brinda Inumet a la población en general? Nosotros incluso colaboramos con Inumet desde el punto de vista de suministrar parte importante de medidas asociadas con toda la red de sensores que tenemos en el territorio nacional. Vamos trabajando en paralelo, al mismo tiempo, nos enteramos del mismo tiempo, tenemos la misma información. Inumet es oficialmente el que anuncia y alerta a la población, pero nosotros absolutamente todo el tiempo estamos haciendo pronósticos. Hacemos pronósticos para el despacho de energía, hacemos pronósticos para todo lo que es la operación de las represas, hacemos pronósticos, absolutamente todo el tiempo estamos haciendo pronósticos, y ahí es donde está la clave del conocimiento puesto al servicio de un servicio, valga la redundancia. Y en ese sentido es que se trabaja, es a partir de pronósticos, en función de la lluvia que cayó y la lluvia que pronosticamos, que anunciamos cuál va a ser el nivel de los ríos en los cuales tenemos represas, que las represas lo único que hacen es aguantar un poquito hasta que después simplemente dejamos pasar el agua en la mejor forma, de modo tal de minimizar los efectos, pero el agua va a pasar porque llegó. Y en ese sentido es nuestro día a día el tema de pronósticos y planificación. ¿Hubo hogares que pasaron más de 24 horas sin servicio? Sí, eso es normal que pase todo el año, eso pasa en particular en el medio rural, la gente está muy acostumbrada. En el caso puntual del apagón del domingo, hubo algunas familias que sí tuvieron una situación derivada de ese corte, pero eso normalmente pasa todo el año en algún lugar del territorio, porque esas son las características de un sistema eléctrico en el cual tiene previsto para todas esas contingencias, digamos, el accionar y las compensaciones asociadas, etc. ¿Va a resarcir UTE a los clientes? Depende del caso. En lo que fue fuerza mayor, en lo que fue asociado con la contingencia, evidentemente Urcea al final del día considera que es fuerza mayor y no aplica. En lo que no es fuerza mayor, como puede ser lo que pasa todos los días y todos los años, la última compensación que hicimos fue millonaria, asociada con eso, eso se informó oportunamente, por supuesto que va a ser compensado. Pero eso nunca, nunca, nunca, nunca, y lo tenemos bien claro, va a recuperar el estado de ánimo de la persona que no tuvo la energía eléctrica. No lo arreglas con plata. Esto, evidentemente, lo que sí tienen que saber, que tenemos un equipo humano trabajando y concentrado en recuperar el servicio. Los servicios eléctricos son así, tienen esa contingencia. Hoy la vida pasa por la energía eléctrica y en ese sentido tenemos todo el personal sabiendo que es así, tratando de recuperarlo lo más rápido posible. Casaravilla, las personas que todavía están sin energía, ¿no están asociados esos problemas entonces a lo que pasó el domingo? No, no, no. Hoy la gente que eventualmente está sin energía, es como pasa siempre, que hay alguien en algún momento del 1.450.000 clientes que tenemos en todo el territorio nacional, que en todo momento siempre hay alguien sin energía. Por supuesto, eso se va rotando, no siempre son los mismos. Por tanto, hoy puedo garantizar que hay clientes que están sin energía, eso lo sabemos y estamos trabajando para recuperarlo, porque así es la característica del sector eléctrico. Por supuesto que en situaciones excepcionales, como la que se da ahora de inundaciones, o la que esperemos no se dé con mayor intensidad como está previsto, pero que se va a dar asociado con el temporal que se nos viene, básicamente eso suben los indicadores, ¿no? ¿Hubo daños al sistema debido al apagón? Bueno, debido al apagón, que es una situación que hace, de hecho nunca se había dado un apagón tan importante, cuando uno tiene una situación de que el sistema eléctrico se apagó todo, eso pasa incluso en las casas, el tema de lo que es la condensación asociado con la bajada de temperatura, y más en un momento que teníamos alta humedad. Entonces, cuando volvió el sistema eléctrico y que recuperamos en tiempo récord el sistema eléctrico, tenemos 1.500 interruptores de 30 kilovoltios en el Uruguay. Hubo dos que fallaron. Sí, y luego que fallaron, es previsible que pueda fallar alguno, y esos generaron, justamente fueron los que tuvieron un corte prolongado asociado con la incidencia del domingo por esa contingencia. Pero eso es normal. No sé si con eso contesto su pregunta. Ahí tenían entonces a Gonzalo Casaravilla. Nos quedamos sin tiempo, son las 9 de la mañana en punto.